Saludos, compañeras y compañeros de Farco. La comunidad goyana continúa movilizada tras el femicidio de Agustina Mesa, una joven de 27 años, madre de dos niños pequeños. A Agustina la asesinó su propio padre, Catalino Mesa, actualmente detenido en la unidad penitenciaria número 8 de la ciudad de Goya. Su causa se encuentra caratulada como homicidio. Por ese motivo, las vecinas de los barrios y distintas organizaciones sociales se movilizaron y entregaron un documento exigiendo el cambio de carátula al juzgado número 3 a cargo del doctor Ortiz. Agustina fue víctima de femicidio. Su asesinato se llevó a cabo en un contexto cultural e institucional de máxima violencia física y psicológica contra la mujer. La directora municipal de Derechos Humanos, Alicia Casabone, nos cuenta acerca de la problemática. Y le hicimos el planteo de que había que ver de qué manera el desde la justicia se daba una mano para prevenir, que la cuestión de que está bien, la justicia está para condenar, pero también está para prevenir como organismo del Estado, y acordó, dijo que gestionáramos una audiencia con el juez, con el doctor Ortiz, así que se abre una puerta importantísima, muy importante, porque acá hay cosas que nosotros tenemos que, como decíamos, tenemos que aceitar, que cuando una mujer denuncia y pide ayuda, tiene que haber una contención de la sociedad, del Estado, de la justicia. No. Por otro lado, las vecinas del mismo barrio donde vivía Agustina y barrios aledaños se encuentran sumamente movilizadas y atravesadas por la problemática. Escuchamos algunas voces. Hay muchos casos también que no se denuncian y se callan. Entonces necesitamos que las mujeres también sepan que se puede salir de todo. Que hay que ponerle, hay que lucharle nomás, pero se puede salir. Decirlo. Decirlo, ¿no? Que es lo que cuenta, que lo digan, que no tengan miedo, que busquen a la persona indicada, más que nada. Pero necesitamos apoyo, porque somos muchas las mujeres. Muchas tenemos hijos, sobrinas, y necesitamos el apoyo de todos. Ojalá que nos juntamos más para seguir trabajando. Como podemos ver, estas acciones son tan solo el comienzo. Las mujeres nos encontramos impotentes de que nos maten cada 18 horas como consecuencia de la violencia machista de la sociedad y el Estado. De ahora en más, las vecinas de los barrios se están organizando para tejer redes y construir espacios de contención. Contención que lamentablemente no encontró Agustina. Justicia por Agustina Mesa. Basta de femicidios. Vivas y libres nos queremos. Para el informativo Farco, informó FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya Corrientes.